Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve, que sigue los pasos.